Autovía de Punilla, hoy miércoles 10 a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, allí en Cosquín. Hay un encuentro por la memoria, la verdad y la justicia de las luchas colectivas. A un año del desalojo ilegal de la Campe de Porvenir y Cosquín, nuestras voces siguen vivas. Se marchará a tribunales de Cosquín exigiendo justicia y basta de persecución a quienes luchan. Habrá olla popular, espacio para niñas, radio abierta y artistas de todo el valle. Este es un encuentro por la memoria, la verdad y la justicia de las luchas colectivas. A un año del desalojo ilegal de la Campe Pacífico de Molinari y Cosquín, nos convocamos el 10 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, en Cosquín, para movilizarnos hacia tribunales y denunciar públicamente la complicidad de la fiscal Paula Kelm y el juez de control Ramiro José Núñez, ambos de Cosquín, como responsables del uso del terrorismo de Estado en aquel desalojo. La fiscal Kelm tenía en sus manos la responsabilidad del accionar de la policía sobre dicho acampe y los mismos policías la mencionaron como quien dio la orden de manera verbal. Francisco, para indagar más acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con Adriana Arriaga. Ella es vecina integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín, también es bióloga y también es docente jubilada. Si me permitís, acá tengo, estamos en comunicación telefónica, si los equipos me ayudan. Hola Adriana, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, muy bien, estoy con el altoparlante puesto, lo dejo así, ¿se escucha bien? Yo te escucho bien, si vos escuchás bien, está todo bien. Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, Adriana, acá dábamos cuenta de esto, de la convocatoria, de la manifestación que hay hoy a un año de este acampe, de este desalojo, el acampe brutal, hace un año atrás. ¿Querés contar un poco de la actividad? ¿Vos sos parte de la asamblea, vecina? Sí, así es. Antes que nada quería decir que venimos advirtiendo y protestando contra el proyecto de esta obra de autovía por Punilla desde hace mucho tiempo. Han pasado muchas cosas y mucho tiempo en el interín desde el 2018, cuando el gobierno quiso hacer la autovía por la base de las sierras y se derrumbaba todo, y además teníamos el grave peligro del yacimiento de uranio en la base de las sierras a la altura de parte de Santa María y de Cosquín. Entonces ese proyecto, por nuestras protestas, por dificultades técnicas y económicas, por lo que fuera, se abandonó. Pero en el interín, en estos años que pasaron, quedó absolutamente en claro que no podíamos perder un bosque más, que no podíamos seguir haciendo obras sin planificación, que había una especulación inmobiliaria por nuevas urbanizaciones en las sierras terrible, y que lo que correspondía hacer es reciclar lo que ya tenemos, obras que en su momento tuvieron alto impacto, como son nuestra Ruta 38 y el tren que atraviesan Punilla de norte a sur, y que se les puede hacer una serie de adecuaciones para que sean más eficientes en el transporte, en el movimiento del tránsito, etcétera, y se pueden tomar medidas en épocas pico de turismo, etcétera, cosas que tendrían muchísimo menos impacto porque se harían sobre obras que ya lo tuvieron en su momento. Bueno, nada de eso fue escuchado, ni antes ni durante la audiencia pública, que fue enorme y donde se pusieron de manifiesto un montón de falencias y de irregularidades de esta obra, falencias del estudio de impacto ambiental, peligros e inconvenientes que tenía la obra proyectada, etcétera. Nada de eso fue tomado en cuenta, ni tampoco un montón de denuncias que se han ido acumulando en la justicia. Lamentablemente, lo que sí se hizo con gran celeridad fue reprimir a la gente que manifestaba, y ese acampe que fue reprimido tan violentamente con metodología propia de la dictadura, de la última y terrible dictadura militar, en la madrugada del 10 de mayo del año pasado, ese acampe era la primera actividad frente al hecho de que ya se habían instalado las empresas que iban a iniciar la obra. Este en particular fue en el camino que sube hacia Pampa de Olaén desde Ruta 38 a la altura de Molinari. Eran unas carpas y un fogoncito totalmente pacífico fuera del obrador, del predio que ya había desmontado la empresa para hacer el obrador. Nada justifica la violencia con que se actuó contra las 10 personas que estaban allí, la mayoría mujeres, y es alevoso que la sociedad no se haya hecho eco, y las entidades correspondientes, donde se radicó la denuncia por esta violencia, no se hayan hecho eco y no hayan repudiado este accionar realmente de una violencia institucional increíble. De ahí en más se sucedieron accionar y represión, despliegue de fuerzas policiales y represión permanentemente, imputación a compañeras y compañeros que se manifestaban en contra de esta obra o se manifestaban en contra de alguno de los intendentes, como el de Cosquín, y ahora elevación a juicio de gente que realmente somos todos y todas un montón de defensores del ambiente, de gente que estamos pensando en el impacto que esto tiene y en y estamos viendo una serie de inconvenientes, los problemas por las explosiones que ha habido acá en la zona de Cosquín, los problemas sobre la salud de la gente, la falta de previsión, el proyecto este lleno de irregularidades, lo único que ha tenido en cuenta al hablar de personas es a cuántas personas iban a expropiar. La salud de la población no lo tuvo en cuenta para nada, el impacto que va a tener la obra sobre gente que está cerca, que como te digo ha sufrido el impacto de las explosiones que han hecho ahora porque han tenido que hacer muchas voladuras para emparejar terrenos, y el impacto que va a tener la parte sonora, lumínica, la contaminación del aire, etcétera, cuando la obra esté en funcionamiento, si es que llega a eso, tampoco se ha tenido en cuenta. Perdón que te corté. No, estaba, mientras te escuchaba, iba recordando también otras, una serie infinita de irregularidades de todo este tema que tiene que ver con la autovía de Punilla. Digo, también este acampe que fue hace un año desalojado muy violentamente, también era, bueno, ante esto que dice acá el comunicado ante el silencio del Poder Judicial, y acá recuerda también que en la audiencia pública multitudinaria hubo un 90% de rechazo al proyecto. Así es, y con argumentos muy fuertes. No, sí me imagino. De tipo. Argumentos desde técnicos, al hacer notar la falta de precisión de todas las obras que se pensaban hacer, especialmente sobre los cursos de agua, que son muchos. Están, se está haciendo un puente muy, muy grande sobre el lago San Roque, se está haciendo otro puente sobre el río Yuspe. Todo el impacto sobre el río Yuspe es muy preocupante, pero además se afectan un montón de pequeños cursos de agua que son subsidiarios de toda la cuenca del Yuspe, cuenca que ya está muy degradada y que, bueno, que es vital para contar con agua en esta zona y agua que llegue al lago San Roque, que ya sabemos en qué estado está también. Sí, realmente hubo, como te digo, eso por dar unos ejemplos de algunos argumentos en contra y toda la desconsideración por la parte humana que va a ser afectada por la obra y también el desconocimiento de que hay comunidades originarias en la zona que no fueron consultadas para nada y ahí se incumplieron tratados internacionales. Claro. Sobre eso también hay una denuncia que ha sido escuchada por la OIT y que, bueno, esperemos que tenga repercusión. En realidad la actividad de hoy es una concentración en la Plaza San Martín de Cosquín, con carteles, con entrega de volantes, para visibilizar la violencia institucional un año atrás con lo del desalojo de la CAMPE, pero para visibilizar también todo lo que vino después, todas las irregularidades y cómo desde el gobierno y las instituciones afines, digamos, secuaces, se tiene en cuenta solamente el interés de que esta obra progrese y que se haga a toda costa, y lo único que se cuida es que las empresas puedan trabajar, y todos los reclamos de la población no se tienen en cuenta. Está bien, hay una gran parte de la población que se ha comido el cuento ese de que la autovía era necesaria, qué sé yo. Cuando yo te digo, hemos escuchado muchas voces autorizadas explicando qué se podría haber hecho en base a la Ruta 38 y al tren para no tener que hacer una tercera vía de comunicación en un valle que es angosto de norte a sur y que ya tenía dos grandes vías, ¿no? Claro. Hay gente que se ha comido ese verso, entonces dice, bueno, la obra es necesaria, ¿y qué están protestando ustedes ahora que la obra se está haciendo? Sí, la obra se está haciendo, no sabemos si se va a terminar. Lo que no queremos es que sea, como lo anunció el gobernador y el presidente de Caminos de las Sierras, parte de un corredor bioceánico por donde pasen camiones bitrenes, o sea, un tránsito atroz por este que es un valle angosto, un valle turístico. Y sobre todo, queremos que se cuiden las cuencas de agua, y que se frene esta avidez y estos negociados inmobiliarios que se han puesto en marcha especulando con lo de la autovía. Hay un montón de loteos que se están ofreciendo, muchos de ellos sobre la figura de usucapión, cosas irregulares, y nadie está haciendo nada. No hay control, no hay planificación para el crecimiento de las poblaciones, no hay buenos servicios, el agua escasea en verano, el agua corriente, estoy diciendo, en las localidades de Punilla escasea, faltan obras públicas, tenemos deficiencia en cuanto a la atención de salud, necesitamos que nuestro hospital regional, el Hospital Domingo Funes, esté mejor equipado en personas y en equipamiento físico, necesitamos contar con más centros de salud. Faltan bancos en las escuelas, no puede ser que la gente esté haciendo como pasa también en otros lados, cola desde la madrugada para poder inscribir a sus hijas e hijos en las escuelas. Faltan colegios secundarios, falta formación superior en Punilla. Necesitamos desarrollo en Punilla, también de vivienda, de trabajo diversificado, para no tener que depender cada vez más de Córdoba. Parece que con la autovía nos dicen, ay, van a llegar más rápido a Córdoba. Lo que quisiéramos es ir a Córdoba a pasear y no tener que ir a Córdoba a trabajar, a estudiar, a atendernos la salud. Clarísimo. Sí, clarísimo, totalmente. Bueno, desde acá agradecemos mucho que estén ahí poniendo el cuerpo, sobre todo con el historial que trae este tema, ¿no? Con la autovía de Punilla y esto, las marchas pacíficas y también la apertura a diálogo de eso. No es que no hagan la autovía, sino que hay una manera menos violenta de hacerlo. Ninguna fue escuchada, fueron reprimidos, así que gracias por poner el cuerpo ahí en las calles a un año de este brutal desalojo ahí. Sí, perdón, faltó aclarar que vamos a marchar también desde la Plaza San Martín hasta tribunales a manifestarnos justamente por esto, pero en la Plaza San Martín van a seguir actividades, incluso con juegos para niñeces y cosas, y una olla popular a mediodía. Todo esto va a ayudar a, por lo menos, a visibilizar que seguimos protestando y pidiendo que las cosas se hagan mejor, teniendo en cuenta de manera integral al ambiente y a la población. Clarísimo, Adriana. Bueno, te agradecemos el contacto, y que sea una jornada de paz y lucha. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por difundirlo. Un abrazo grande. Gracias por solidaridad. Chao, buenos días. Hablábamos con Adriana Aguirre, vecina integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín, también bióloga y también docente jubilada.